Cerré las puertas de mi alma para que no se me diera. Solo quería besarla de los labios para afuera. ¿En dónde estuvo la falla? ¿En qué momento el descuido? Entero por una palabra se metía por un suspiro. Y ahora que vuelvo a verla, yo que le cerré las puertas para que no se metiera. Ahora con todo el alma cerré las puertas de mi alma para que no se saliera. Te las voy a remachar para que nunca me dejes. Cerré las puertas de mi alma para que no se metiera. Solo quería besarla.